Camaradas, camarados, bienvenidos a El Paso de Raticosa, el podcast de F1actual.es. Mi nombre es José Arto y para acompañarme tengo a dos colegas, Alberto González, conocido como Ufo. Hola, Alberto. Hola. Y Roberto García, conocido como Llamadme Muerte. Quiño. Buenas tardes. Antes de nada quiero mandar un recuerdo a un amigo blogger fallecido estos días, que era Fito, Emilio. El programa va dedicado a él. Queridos oyentes, la Fórmula 1 va a afrontar un año y medio convulso por tres motivos: la firma del nuevo Pacto de la Concordia, la supuesta entrada en vigor de la reglamentación para el año 2013 y la posible retirada de Clifton. Como sabéis, el Pacto de la Concordia rige los destinos de este deporte y parecía que todo estaba por buen camino, pero últimamente han surgido discrepancias en cuanto a la propiedad de la Fórmula 1 y a la reglamentación técnica. Jean Todt, presidente de la FIA, quiere imponer unos motores supuestamente verdes de 1,6 litros turbo de 650 caballos, pero hay equipos como Ferrari que han demostrado su disconformidad, porque uno de esos motores, desde el punto de vista comercial, no es vendible para una marca como Ferrari. En los próximos días se van a reunir Ferrari con Red Bull, McLaren, Mercedes, para plantear la posibilidad de la creación de un campeonato paralelo, una idea que hace dos años ya se planteó, pero que no se llevó a cabo finalmente. No sé si el campeonato del mundo paralelo sería la solución, porque creo que los equipos por sí solos no se pueden regir, pero está claro, desde mi punto de vista, que algo hay que hacer, porque las nuevas reglamentaciones marcarían el principio del fin de la Fórmula 1 como la conocemos. Alberto Quiño, no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto o no, ¿tenéis algo que decir? Bueno, a mí me gustaría ejercer aquí un poco de abogado del diablo, y la verdad es que no creo que, no me gusta, en realidad no me gusta, pero creo que es necesario. Creo que es necesario, hay que ir al motor de 4 cilindros, 650 caballos, con un Kerso, eso sí, potenciado. Creo que vamos a estar hablando no ya de un motor, sino que vamos a estar hablando ya de un tren de potencia, porque es mucho el porcentaje que va a salir del KERS, el porcentaje de la potencia. No sé qué piensas tú, Roberto, pero seguro que me vas a llevar la contraria. Sabes que yo siempre seré una palabra disconforme con todo lo que las normativas traten de imponer. Básicamente, con lo cual, discrepas. Sí, se puede decir que discrepo, claramente, porque como diría un gran filósofo del motor, Jacques Vigneault, lo conocéis bien los que sois amantes de la buena prensa del motor planificado, sabéis que estas luchas han existido desde los albores de la Fórmula 1. Hemos asistido siempre a este tipo de conflictos que parece que van a llevar a este mundillo siempre a la quiebra, pero realmente ahora creo que es un problema grave, porque es desvirtuar mucho los orígenes y el concepto, a mi entender, de lo que son sencillamente coches brutales, no coches de feria que no se pueden tocar. Hay gente también que te rebatiría tu argumento diciendo que la Fórmula 1 tiene que ser totalmente libre en cuanto a sistemas electrónicos, o sea, aerodinámica, no va a haber ningún tipo de restricción. Yo la verdad que no lo veo así, porque la electrónica creo que sería rebajar aún más la influencia del piloto en la conducción, ¿no? Sí, precisamente abogo un poco por eso, por volver a los orígenes donde, digamos, el binomio piloto-coche era, digamos, una cosa que estaba a un nivel, pues, bastante equilibrado, se podría decir. Y ahora realmente, pues, entre las dificultades ya técnicas de por sí que se imponen a la conducción y todo el mundo que rodea a todo lo que es la Fórmula 1, pues estamos un poco desvirtuando, yo pienso eso. Sin embargo, creo que el motor tan pequeño, tan poca potencia, haría todavía más fácil de conducir los coches. Los pilotos, hoy en día no hay roturas de motor, por ejemplo, los pilotos se adaptan muy fácilmente. Si no se adaptan en estos años es porque no hay pruebas, entonces no pueden probar los pilotos noveles, ¿no? Pero son coches demasiado fáciles de conducir. Y lo que a mí me gustaría ver es una fórmula con coches de 900 caballos, no de 650, porque al fin y al cabo el KERS es para utilizar en momentos puntuales, y el KERS puede ser una buena arma, pero se ha demostrado que se utiliza como arma defensiva, no ofensiva. estoy de acuerdo que ahora mismo sí que se utiliza más como un arma defensiva que ofensiva, o por lo menos tiene más valor. Pero daros cuenta de que estamos hablando de que en el 2013 podríamos hablar de Kers que almacenen energía durante dos vueltas. Estamos hablando ya de gestionar un poco la energía del Kers, que no es lo que está pasando ahora, que es por vuelta y son 6 segundos y todo el mundo la usa en el mismo sitio, está claro. Sí, lo sé. Yo, de hecho, si fuese piloto, algo de vidilla dará. Yo, si fuese piloto, la usaría un buen punto para los alas justo antes de entrar en la zona de utilización del alerón regulable, para distanciarte del coche de atrás y que no lo pueda utilizar. Y eso es una perversión desde mi punto de vista. Cambiando de tema, hablando de aerodinámica, ¿cómo veríais? ¿Qué creéis que hay que hacer con la aerodinámica? Yo soy partidario de un alerón pequeño estándar, con unas medidas estándar. No sé si vosotros... Cargársela. Pero bueno, en fin, una vez dicha la burrada... O sea, deberíamos dejar a los constructores hacer los coches, que son quienes tienen que hacer los coches. Deberían pasar normativas de seguridad, a mi entender, y realmente facilitarle al constructor su labor, que es hacer un coche lo mejor que cada uno puede, lo poner en pista, y realmente, pues, reglamentos tan castrantes, a mi entender, a la imaginación de los fabricantes, pues son siempre negativos para el deporte. Yo creo que la aerodinámica tiene demasiada influencia y habría que volver más a la mecánica, o sea, más motor más potentes y sobre todo ruedas más anchas. Por supuesto, menos complicaciones. Estando de acuerdo con vosotros, incluso aportaría otro factor, y es que ya nos hemos acostumbrado a ellos, pero los alerones de este año y los del año pasado son horrendos. Sí, por eso. Desde sí. El 2009, por lo menos, son horrendos. Sí, los coches realmente en estética. Yo votaría por un... Han perdido. Vale. Sí, no, pero... Y también influye mucho el tamaño de las ruedas, que son ridículos, ¿sabes? Que eso le quita agresividad al coche, aparte sí, de... Pero en el fondo volvemos a ese debate que parece que estamos remontándonos siempre a tiempos donde la Fórmula 1 nos gustaba por esa dificultad técnica en el dominio de la máquina en sí imperfecta. Y en la fabricación de la máquina, porque, por ejemplo, los motores que hablábamos antes, ahora mismo no rompen los motores, o sea, son tan simples, tan sencillos que no rompen. Exacto, terminaremos teniendo bancos de pruebas de motores de Fórmula 1 en cualquier factoría, no quiero poner nacionalidades ni países, pero... Realmente deberían estar quienes tuvieran el nivel técnico para realizar los motores que todos hemos conocido. Siendo eso cierto, hay que tener cuidado porque los motores están desapareciendo. En el 2006 había 7 motores distintos en Fórmula 1 y ahora mismo solo tenemos 4, y uno de ellos es un estándar. O sea que cuidado con eso. Sí, pero bueno, necesitamos fabricantes. Creo que es un error volver al pasado, pero yo me acuerdo de una época que los motores que había eran Ferrari y Cosworth, básicamente. Sí, es cierto que el F1 fue casi motor único durante muchos años. Que eso no volverá, eso no, claro, no volverá nunca, pero vamos. Bueno, luego había otros motores como Alfa Romeo, había motor Matre y tal, pero era anecdótico, ¿no? Creo que mandaba era o Ferrari. El fabricante de coches tenía la opción a competir teniendo esos motores, por supuesto, como referencia, pero podía ser un fabricante de coches. Ahora realmente te están convirtiendo, pues digamos, a mi entender, un poco en, o sea, una normativa en la que los coches son todos muy parecidos. Sí. Los motores, no va a haber diferencias prácticamente, terminaremos teniendo, y que me perdonen los motoristas, pero un moto 2, y terminaremos todos pues corriendo con motos de calle preparadas en los circuitos, y eso es lo que no me gustaría terminar viendo en un mundo como la Fórmula 1, que siempre se ha distinguido por no valer para la calle ni para grandes cosas salvo divertirnos a todos. La disyuntiva es esa, si seguir ese camino o intentar atraer al mayor número de fabricantes, que es lo que intenta con este motor, pero a mí me parece que es a costa de cargarse la esencia de la Fórmula 1. Pero hemos visto que hay realmente regiones que se han intentado favorecer para trasladar la Fórmula 1 a esos sitios, a esos lugares, como Rusia. Efectivamente, yo no siempre digo que no quiero poner nombres porque es feísimo, pero vamos, todos sabemos de qué hablamos y creemos que por desgracia o por suerte, pero la Fórmula 1 está concentrada donde está concentrada. Estamos hablando de fabricantes, estamos hablando del espíritu, estamos hablando del aficionado, y no quiero ver más circuitos, digamos, en ese sentido, con figurantes, porque tenemos que adaptarnos a las motorizaciones asiáticas, y que me perdonen los asiáticos. Esto que acabas de comentar ahora, Quiño, sobre el trasvase hacia otros países, sobre todo hacia el Medio Oeste, ¿no? Que se llama Medio Oeste en inglés, no sé, aquí lejano oriente, cercano oriente, no sé cómo se dice, en fin. Nos lleva también al problema de los circuitos, ¿no? El cambio que se está dando, llevándose las carreras fuera de Europa hacia países emergentes, con circuitos cada día más parecidos unos a otros. Ya, hoy en día ya nos conformamos incluso un circuito como el de Malasia, que hace unos años hubiese sido un circuito de lo más mediocre, es uno de los mejores, a mi modo de ver. Y ese puede ser otro problema. Los circuitos están construidos todos por Pilke y bueno, son circuitos que no están hechos, están hechos para el espectáculo fuera de la pista, no en la pista. No tiene zona de adelantamiento, eso es algo que en lo que hay que incidir también, creo, ¿no? Vamos a ver, yo pienso realmente que este tema que tocamos ahora de los circuitos enlaza perfectamente con lo ya dicho, porque es que estamos viéndolo cada día. Todos los circuitos, como bien dices, son parecidísimos. Tratan de emular curvas de aquí, curvas de allá, nos lo venden, bueno, ahora viene el nuevo circuito de Austin, ahora viene todo, siempre vamos a tener unos circuitos maravillosos, con unas instalaciones para los jeques preciosas. El de Abu Dhabi es un ejemplo de eso. Exactamente. Pero no creéis que hasta un día encantador con la familia, pero sin que nadie sepa del Fórmula 1. Sabe el jeque, porque por supuesto tiene muchos Ferraris y muchos lo que quiera, McLaren y los coches que le gusta tener, pero nunca tendrá el glamour, el espíritu, esa carisma que tenían los circuitos. Que tiene Spa, por ejemplo, ¿no? Tú lo has dicho, pero circuitos que nos gusta ver y son los que esperamos todos los años que lleguen, son los que vamos a visitar. Y son los que nos gustan, pero es que resulta que el dinero ya no está en Europa. No. Con lo cual la situación geopolítica ha cambiado bastante. Y con ellos, pues obviamente la Fórmula 1 busca el dinero, y dinero busca dinero, está claro. En Rusia hay dinero, en India hay dinero. Lo que acabas de decir del dinero me lleva a otro tema, que es la propiedad de los derechos, que efectivamente, últimamente el deporte se ha olvidado, evidentemente, cualquier deporte está orientado hacia el dinero, y este no es una excepción. Y tenemos una guerra por la propiedad de los derechos de la Fórmula 1, en la cual tanto Ecclestone como los propietarios CVC parecen más preocupados en los beneficios que en el beneficio para el aficionado. Lo suyo es sangrar los circuitos, por supuesto. Las tarifas son absolutamente abusivas, con cláusulas anuales de subida increíbles. Creo haber escuchado en alguna ocasión que Uno de los organizadores de un circuito a los que no le iba muy bien le comentaron a Ecclestone que qué podían hacer para vender más entradas, y Mister E les dijo: subid los precios. Cojonudo. Ciertamente al año siguiente tuvieron mejor resultado económico, pero estamos en el 2011 y sabemos lo que está pasando. Y aquello no fue en 2011. Sí, es curioso, pero es que realmente siempre nos creemos y entramos al trapo de todas estas, digamos, castillos en el aire que nos intentan vender cada año. Pero siempre volvemos al mismo problema: estamos haciendo una fortuna. Y la gente, que fueran carreras en las que podíamos tener cualquier tipo de resultado, apretados, pero las que la Fórmula 1 esperaba ver lo que no puede en otros sitios a nivel de ética, de tecnología. Sí, tecnología, por supuesto, porque los amantes de la mecánica pura y dura son amantes de la Fórmula 1, porque siempre vieron reflejadas pues las máximas expresiones en todos los campos que abarque su construcción. Quiño, observo cierta negatividad en tu discurso, y yo no estaría muy de acuerdo, porque este año pasado hemos visto un mundial de los mejores, diría, de los últimos 20 años. Abu Dhabi. Sí, cierto. Carrera, la verdad es que no. Pero bueno, este discurso se viene teniendo desde los años 60, desde que empezaron a aparecer los alerones, porque tú coges revistas de los años 70 y los años 80 y se hablaba de lo mismo, de dónde iba la Fórmula 1, solo con una diferencia, de que de aquella no se hablaba del bajón tecnológico que hay ahora. Ahora sí que la tecnología, La Fórmula 1 ya no es lo que era. Estoy dispuesto a concederle a los ingenieros y a todas las personas que, por supuesto, saben infinitamente más que yo de todos estos temas, que sé que pueden hacer correr cualquier cosa a velocidades infinitas si se lo propone. Pero tenemos que ir más allá. No es simplemente que la técnica nos permita instalarle pilas, baterías y funcionar con combustible de algas. O sea, la Fórmula 1 nunca fue ecológica, nunca valió para gran cosa. Eso parece absurdo. Vuelvo a repetir, divertirnos. Cierto, pero no siendo eso todo, hay que tener en cuenta que hay otros factores que hay que tener en cuenta, como son, por ejemplo, pues el traslado de... No, pero es que nos vemos inmersos en que tenemos que entrar en ese circo, lo que antes se decía con honor, el circo de la Fórmula 1. Una parte, por supuesto, importante, ahora sí, la ahora, económica. Ahora sigue siendo un circo, vamos, se está lleno de payasos. Claro, exactamente, pero es que ahora la que prima es la parte económica de ese circo. Antes tenías un espectáculo de acorde a esas pasiones, de acorde a esas... Tenían que ser, no sé cómo decir, es que incluso yo sé que soy negativo a este nivel, porque incluso a los pilotos los veo como, en general, como... Son flojos. Como muchas cosas. Son flojos. Como muchas cosas ahora, que realmente prima ese espectáculo por delante de otros valores, y realmente no llegan ni tan siquiera, pues... Yo no diría tanto. No. Pero una estadística que puede dar una idea de cómo está siendo esta temporada, por lo menos de movida, es que estamos hablando de 150 adelantamientos. Eso a otras carreras. Yo creo muchos que de ellos artificiales. Algunos sí, otros no. Hubo un poco de todo, supongo que luego hablaremos de ello, pero... el KERS obviamente no está ayudando demasiado. El DRS es un elemento peligroso. Pero sobre todo los neumáticos están dando mucho juego. Claro, los tipo de peceros son una maravilla. Sí. Sé que me lo vais a rebatir, pero sí, son una maravilla. Te lo rebato. No, es que yo pienso igual un poco en ese sentido, de que son en cierto modo artificiales, porque son adelantamientos que es que no se corresponden más bien, digamos, a un ritmo X en un momento X de carrera, que realmente adelantamientos donde uno tenga que exponer en igualdad de condiciones, como hace Hamilton. A mí Hamilton me parece el mejor piloto de sobra y el que más cojones tiene, el que mejor adelanta. Ahora cualquiera sabemos que lo ve y se tira. O sea, no es una persona que tenga que decirle por el pinganillo que es que lo hemos escuchado, vas más rápido. Sí. Sin embargo, yo creo que su mayor éxito de esta temporada precisamente residió en utilizar más la cabeza y menos sus partes blandas. Sí, pero nos emociona cuando sale su... Véase su última victoria guardando neumáticos y jugando a la estrategia en vez de jugar a otras cosas. El tema de los neumáticos que acabamos de sacar a mí me parece algo significativo de hacia dónde vamos, ¿no? Neumáticos de mala calidad. O sea, ¿cómo le propones a alguien que fabrique unos neumáticos malos para animar las carreras? No, yo creo que neumáticos malos eran los Bridgestone del año, los blandos del año pasado, que hacían 56 vueltas en Albert Park. Eso me parece una locura. Estamos hablando de unos neumáticos blandos. Sí, sí, no, pero eso... Obviamente hemos pasado de un lado al otro del espectro, pero prefiero este. Pirelli podría fabricar neumáticos mucho mejores de los que hace. Y eso es curioso, ¿no? O sea, una competición que tenía que ser el banco tecnológico para pasarlo a los coches de calle, que realmente poca tecnología pasa, porque últimamente todo es aerodinámica, pero los neumáticos es algo que podría pasar y no... O sea, se están fabricando neumáticos malos. Yo no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Ya no los definiría como neumáticos malos, son neumáticos que dan juego. Obviamente la lectura de la carrera se hace mucho más complicada y para el telespectador también, por supuesto. No, pues pero un poco dejar las carreras a los dados, lo que cada uno se puede encontrar, a la estrategia, diría yo. A la estrategia, sí, ajedrez, más que dados, ajedrez. Sí, una partida ajedrez. Si te sale bien es ajedrez, si te la juegas por causas de ese tipo, pues además no pensará que son los dados también, pero vamos, que realmente es otro componente más que te dice hacia dónde estamos caminando. Fijaros hasta qué punto estamos caminando hacia que si yo estuviera en la parrilla, vamos, yo no salía ni a la Q3. Pero recuerda que me quedaba con todos con mis seis juegos de neumáticos nuevos. Hablando disertando sobre este. Véase Weber, por ejemplo, hace un año y medio que tenemos para tomar decisiones muy importantes realmente, y es lo que por lo que estamos hoy aquí, pues, perdiendo, digamos, un poco de nuestra credibilidad. Pues, si alguien nos puede escuchar, porque entre esas decisiones está, de las que hablas, está la firma del Pacto de la Concordia y la propiedad de la Fórmula 1. También un tema peliagudo, ¿no? Yo ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando peleas en ese campo? Con el dinero siempre. Precisamente, casi siempre, Ferrari. Ferrari está involucrada. Y me considero. Ferrari está involucrada porque uno de sus accionistas está. No sé la palabra en inglés. Está pujando por la. Por la Fórmula 1, igual que está el grupo News Corp. En contra de grandes avances técnicos y ser el último en meterse en el carro de Ferrari. Si hablamos de Ferrari, la verdad es que Ferrari, avances técnicos, a Ferrari le perjudica mucho el predominio de la aerodinámica, porque Ferrari siempre fue una marca mecánica. O sea, si te fijas en la historia de Ferrari, nunca ha habido avances. ¿Cuáles son los grandes avances que recordáis de Ferrari? Yo me acuerdo del cambio semiautomático. Ya lo decía don Enzo, la aerodinámica es para aquellos que no saben de motores. Y del perfecto segundo, pues también son los inventados. Desde luego, de lo último que hemos visto en los últimos años, Ferrari no ha estado ahí para nada. Ha sabido copiar bien, cierto es. Me recuerda al Real Madrid con Sí, el Barcelona. Sí, realmente, o sea, no ha estado en los difusores soplados, no ha estado en velocidad, no ha estado en nada, absolutamente en nada, en los amortiguadores inerciales, en nada. No, la problemática relata con que yo me refiero a que es el equipo que siempre ha estado ahí, digamos, batallando en este tipo de cambios drásticos de normativas con la FIA, porque siempre ha sido, digamos, es de los equipos que se mantiene, que creo que ya se ha comentado, que realmente no le favorece nada para su negocio estas normativas, porque no le valen como un banco de evolución, ni le va a vender a sus clientes esos motores, ni le va a decir que lleva pilas, ni que sean de hidrógeno, ni que sean de plutón. Pues Ferrari es el centro. Pues si lo sube 8. No, Ferrari es el centro universo. Yo lo que me temo es que si lo que quiere Ferrari es mantener lo que hay hasta ahora, motores de V8 de 2,4 litros, que a mí me parecen también ridículos. O sea, yo defiendo un poco la Ferrari, que creo que siempre lo que ha defendido un poco ha sido la libertad del fabricante frente a esos organismos que tratan de regular un deporte. Yo creo que tiene que haber regulación. Pero tú, Ferrari, lo que defiende son sus intereses. Punto. Por supuesto, ¿sabes? Defiende sus intereses y así. Por supuesto, como hacen en los equipos con la NFL. No, el Ferrari defiende sus intereses, claramente. Fútbol en la liga ahora, los que montan un campeonato son los equipos y son las escuderías. Entonces, digamos que yo siempre le daría esa, digamos, final, ese poder de decisión final a las escuderías. Tendrían que ser las escuderías. Eso sería unos organismos que tendrían eso que sería un gallinero, lo que es, digamos, el fair play. Eso sería un gallinero. Normas. Sería un gallinero, vamos, se iban a pelear unos con otros, cada uno. Vale. Por ejemplo, ahora pero son los fabricantes. Mira, me extraño lo que hablaba antes de la unión que hay, la reunión que va a tener Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari. Me extraña porque Ferrari quiere tirar hacia la mecánica y Red Bull, evidentemente, con Newey a bordo, quiere tirar hacia la aerodinámica. Entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? ¿No creéis que eso va a ser un cementerio de elefantes? Vamos a ver, estamos hablando de 4 equipos, estamos hablando de una parrilla de ¿qué? De 12 coches. Esto no tiene mucho sentido. Yo creo que son más fuegos de artificio que otra cosa. ¿Hasta qué punto podrán llevarlo a efecto y durante cuánto tiempo? No va a ser fácil para ellos, desde luego. Esto forma parte y en contra de todo lo que viene por delante. Esto forma parte de la guerra, por hacerse con los derechos y de dinero. Porque al final lo que quieren los equipos, lo que se está intentando es repartir la tarta, llevarse más parte de ellos y repartirse la pasta. Eso estoy mucho más de acuerdo. Yo creo que ahí lo que hay es una lucha económica por el poder, y que al final es lo que te, te lleva. En 2013, antes de 2013 tendremos... No considero que son los que... Desde luego siguen exponiendo, o sea, toda la vida. Las escuderías no solo exponen económicamente, O sea, yo considero que son las personas que deben hablar de su deporte y de su oficio. Perdón una cosa, Quiño. Tú hablas mucho de escuderías. Escuderías quedan dos, McLaren y Williams. Claro, pero es que McLaren y Williams, porque han dado una historia, después han sido para que esos fabricantes estén ahora en otras fórmulas. Fabricantes tienen dos. Muchos, mira, pero muchos de fabricantes históricos están corriendo en otras fórmulas y están haciendo pues cosas dentro de su posibilidad económica, que es lo que hablamos. Esa imposibilidad con tener que ser, ir de la mano de un gran fabricante. Pero es que tampoco hace falta. Manera no hace falta. En la Fórmula 1. No hace falta. Se ha quitado el fabricante de coches. Los fabricantes de coches eran un peligro y se demostró, pusieron a la Fórmula 1 al borde del precipicio. Cuando se retiraron Honda, Toyota y BMW del tirón, tío, y Renault. ¿Sabes? Y son muy peligrosos, o sea, no sé a qué hay que volver, porque ahora mismo te lo estaba explicando hace un momento. Tenemos dos fabricantes, Mercedes y Ferrari, tenemos dos escuderías que son McLaren y Williams. Los garajistas, que se diría. Sí, garajistas, efectivamente. Y el resto son ricachos con dinero. Masterseat en Red Bull, que lo está haciendo de puta madre. El Vijay Malia en Force India. A Johnny Capital, que no sé cómo se llama el tío, en Renault. ¿Qué más tenemos? A Caravante en Hispania, a Branson en Virgin, a Fernández en Lotus, o sea, ricachos, que también son peligrosos, ¿eh? Y el deporte, hacia lo que va, es hacia un deporte de eso, como lo tenemos ahora, con dos escuderías, dos fabricantes y el resto ricachos, que cuando se cansen del juguetito lo dejarán. Pero bueno, sí, por eso hay que ir a limitaciones y por eso hay que rebajar. Pues estamos hablando ahora mismo de que hacer correr dos coches son 150 millones para ciertos equipos. Esto es una locura. 150 millones, y hace poco estábamos en 500, tío. O sea, en efecto, sigue siendo una locura porque no hay ningún fabricante dispuesto a entrar. Absolutamente ninguno. Podemos estar hablando de que si a lo mejor, si cambiamos, probablemente a lo mejor no entren, pero es que si no cambiamos, seguro que no entran. Pues quizás tendremos que hablar de un... ¿Hasta dónde llegaremos? Más minoritario, con algún tipo de sentido, si no queremos renunciar a eso. Que sí. Vale, sí. Que estamos hablando de que sí hay que chuparse la Volkswagen. Sí, chuparse la Volkswagen. Yo a cualquier precio no, tío. A cualquier precio no. Bueno, yo creo que... Incluso, no sé hasta qué punto no estarán pensando en un motor... Incluso ya para todos los campeonatos FIA. Sí, hablando del 4 cilindros 1.6, eso va a ser. Eso ya está. Eso va a ser WRC, eso va a ser Fórmula 1, eso va a ser. El campeonato de turismos también lo están imponiendo. El de turismos. Decirme hasta qué punto no es normal que quiera haber escisiones y si tiene que ser un coto privado de gente que quiera hacer Fórmulas 1. Pues tendrá que ser. Considero normal que quiera que pueda haber decisiones. Que compren motores y tengan un fabricante. Pero el asunto es mantener ese montante. Parece incompatible lo que dices, tío. Parece incompatible. O sea, no. No, si sé que es siempre utópico, pero es que. Siempre hay que renunciar a algo. Si seguimos renunciando a todo. Yo la conozco. ¿Dónde vamos a terminar? Claro, pero esta gente no quiere. Ese es el tema. Esta si gente seguimos no... renunciando, ¿dónde termina? El problema es que no quieren renunciar al dinero, tío. Yo a lo que no renunciaría sería al espectáculo y a la tecnología hasta cierto punto. Porque habrá que me diga, con parte de razón, que yo no. Que me contradigo porque no quiero la electrónica. O sea, yo la electrónica no la quiero. No quiero la aerodinámica. Lo quiero reducido al mínimo. Pero, ¿sabes? Mi punto de vista es que yo soy más mecánico. Efectivamente. Más ruedas, más motor y restricciones. La aerodinámica no trasvasa conocimiento al mundo del motor, no le interesa a nadie. Esto le interesa al lobby de aerodinamistas, de aerodinamistas que hay, que están ahí, sí, que son los que están chupando el bote todo el tiempo. Tiene demasiado poder y no sé por qué. Es increíble. No, porque realmente, con las especificaciones que se le piden a los coches, es una pieza fundamental en lo que es un Fórmula 1 efectivo, precisamente, en un circuito actual. Precisamente porque se ha reducido la mecánica, el agarre mecánico y la potencia de los motores. Entonces, para ganar velocidad, ¿qué necesitas? O neumáticos o motores, sobre todo neumáticos. No tiene ni una cosa ni la otra, pues lo mejor para ganar velocidad es la aerodinámica. Si perdernos un poco... No se gana velocidad punta, pero se gana velocidad de paso por curva, que es donde ha cambiado radicalmente la Fórmula 1 en los últimos años, en la velocidad de paso por curva. Sí, ¿no? Sí, si quizás a perderme un poco en caminos, pero realmente... Es difícil encontrar el equilibrio. El equilibrio es difícil encontrar. ¿De dónde viene? Digamos, a nivel de categorías inferiores. A mí me están resultando carreras incluso más divertidas, todas las que no disponen de grandes aditamientos electrónicos ni aerodinámicos, donde realmente está simplemente bien, pues mecánicas sí, por lo general iguales, pero pilotos que compiten por lo menos. Pero para eso la gente te dirá que tienes la GP2, por ejemplo. Es, exactamente, exactamente, pero que parece que el espíritu un poco de lo que tendría que ser, a mi entender, la Fórmula 1, lo ves más en categorías en este momento inferiores. Yo creo que es como irrealizable la Fórmula 1 actual, es irrealizable, es lo que decís, es, se va quedando sola. ¿Qué os parece si lo conjugamos, si lo conjugamos todo y ponemos un motor de 4 cilindros 1.6 sin aerodinámica? Sería tremendo. Para mí sería no, sí. Lo peor. No, sí. Lo peor. Por Dios, no, sí. De eso lo vamos. Vamos a cambiar de tercio y hablar un poco de la temporada, lo que ha pasado en la temporada hasta ahora, porque ha sucedido, esto ya huele. Sí, ha sucedido que Red Bull ha arrasado en dos carreras y mi héroe Hamilton ha conseguido vencerlos en China de manera magistral. ¿Cómo veis a los equipos? Red Bull primero, McLaren ahí, Ferrari fatal, incluso esto está grabado antes del Gran Premio de Turquía, pero parece que Mercedes va a estar por delante de Ferrari en Turquía. Sí. Heroico. Vamos a ver, corriendo ya un velo con todo lo dicho, que por supuesto quedó perfectamente recogido, pero me siguen divirtiendo las carreras, nos lo seguimos pasando bien y... Sí, que eso es lo malo. Sí, porque sí, nos, sí. Cualquier mierda que nos venden... Mejor en el fondo tener que reconocer que me siguen divirtiendo las carreras y que ha habido, como bien dice Hugo... Yo creo que me vais a tener que dar la razón. Maravillosos con alerones que fallan, que... Si nos divertimos, la hostia. Pero no fallan, sí, los motores. Que sigo levantándome para verlas, igual que cuando nos las repetían. Y las carreras siguen siendo carreras. Ahora... Realmente, pues un poco comentando el inicio de temporada, pues lo que preveíamos, desde luego Red Bull no iba a desaparecer, y lo que siempre, como dice José, Hamilton... Ferrari el ataque, como siempre, Ferrari un diseño arriesgadísimo, que vamos... Hamilton maravilloso, yo ya empiezo a dudar del binomio maravilloso, y quiero lavarme la boca, pero empiezo a dudar del binomio maravilloso. Alonso Ferrari. Pues no quiero renegar. Pues yo me levanté un domingo de marzo probablemente para ver la primera carrera y la verdad es que no sabía lo que estaba viendo. Yo creí que era la 22ª carrera de la temporada 2010, porque realmente lo que he visto es lo mismo que estábamos viendo. Una continuación de la anterior. Una continuación. Y seguimos igual. Y Ferrari no levanta cabeza, o sea, vamos. No. Ferrari, yo creo que tiene un poco lo que se merece y creo que el año pasado estuvo por encima de sus posibilidades y nuestro denostado Alonso desde luego hizo una segunda mitad de temporada brutal, diría yo. Sí, lo que pasa es que la de Vettel fue más brutal porque Vettel ha madurado, que es lo que lo distingue de sí, el año pasado. ¿Hasta qué punto podemos empezar a pedirle responsabilidad sobre el rendimiento del coche? Porque bueno, en un primer momento podríamos decir herencias, pero realmente el binomio tiene que empezar a funcionar. Eso esperamos los ferraristas. Esto no es una ciencia cierta ni mucho menos, pero yo creo que esta temporada Ferrari va a ir por detrás. Va a ir por detrás, va a intentar igual que el año pasado amarrarse otra vez al título, pero no se puede ir remando contra corriente, no se puede ir el último. Eso no puede ser, no puede volver a suceder y es absolutamente... ¿La sombra de Lobato o es que es una condena que nos haya caído? La condena de los italianos, tío, es que es lo que hay, tío. Hay gente que defiende que el equipo ha pasado de manos extranjeras a manos italianas y que Ferrari ha vuelto a lo de siempre, a la italianización y a la italianada. Alonso lo dice, el resto de miembros del equipo lo dice, pues somos una familia, se comportan italiana, como una familia. Como una familia. En efecto, italiana, sí. Cuando debían ser una organización empresarial fijada a los objetivos y pidiendo responsabilidades en cada uno de los puestos. Pues bien, parece ser que... ¿Cómo ha pasado en Williams, por cierto? Parece ser que ha sido así, porque si hasta mi familia me ha perdonado a mí, pues con todo lo que he hecho, pues oye, pues... En Ferrari, todo el mundo, aquí todo pasa. Sí, pero ya son aquí no pasa nada, son muchos, años. Pero son muchos años. Solución a corto plazo: que tenemos que volver a tirar de billetera, como que siempre. Ser radicales, cosa que no vamos a hacer. hay que, ¿cuál es la solución que me podéis dar como ferrarista? Pues cambiar el equipo de diseño para empezar, o sea, porque se ha demostrado que son demasiado conservadores y en los tiempos que vivimos no puede ser conservador. Ciertamente no creo que tengan acceso a Niwi en los próximos años, porque no creo que Niwi quiera ir ahí a Ferrari, si no es con plenos poderes y no se los van a dar. Hablamos del equipo, presupuestos desconocidos, hablamos del equipo de masas, hablamos, no es por nuestro diseño piloto de muelles, pero me refería a la gente que nos sigue. Hablando de masas, cómo me gustó verlo bajarse los pantalones ya en la primera carrera. Es su papel, sí, para eso lo han está quitado, en su papel y creo que lo han puesto en su papel en la primera carrera. Me ha parecido feo, muy feo. Massa ha hecho su carrera del año ya en China, o sea que de aquí al final de temporada no podemos esperar mucho más de él. Os decía, tal vez este fin de semana en Turquía para variar, que es uno de sus circuitos. Sí, pero vamos, ya lo dudamos. ¿Y desde entonces hasta Brasil? Efectivamente. Os hablaba antes de Williams, ¿no? La situación de Williams es bastante preocupante, ¿no? Se han producido dimisiones, cosa que en Ferrari no. Al final de año se irá San Michael. Y bueno, es una de las escuderías de las dos que quedan garajistas, que ahora decía antes Ujo, junto con McLaren. Es que me gusta. Y tiene muy mala pinta. Realmente. Sí, pero es una estructura empresarial, creo yo, donde la gente dimite y además si no dimite los echan. O sea, esto funciona como una empresa. Obviamente Williams no está yendo como debe ir este año. La verdad yo es que me acuerdo perfectamente cuando dimitieron Mansell y Damon Hill, por ejemplo, ¿no? Con el título de campeones. Los dimitieron rápidamente y se fueron a otro equipo. Sí, señor. Pero sí, no, en Williams no funciona y se hacen cambios, pero aún así tiene muy mal asunto. Me parece que hace años que estamos viendo. Habría que preguntarse cuál es el soporte económico de Williams en este momento y hasta qué punto tiene oxígeno para la temporada y en adelante, porque desde luego los sponsors se están haciendo de rogar y mucho. Sí, incluso me duele un poco ver a pilotos que traían trayectorias y que han pasado recientemente por Williams y que el caso de Hulkenberg a mí me parece significativo, por mucho que digan que Maldonado es un buen piloto y tal, lo que hicieron con Hulkenberg es significativo de en qué se han convertido, ¿no? Y llevan camino de las comparaciones son odiosas, pero acabar como Brabham o como Lotus. Sí, pero desapareciendo. Esperemos que no. Yo creo que tienen un equipo bastante brillante todavía. Yo creo que es un Fórmula 1, es que no deja a veces salidas muy coherentes. En fin, vamos a hacer una apuesta ahora para esta temporada. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial? Yo apuesto por Vettel, desde luego, y creo que va es lo que hace que marque una época, por lo menos tener dos títulos de constructores por un lado y yo creo que Vettel va a repetir para el equipo y tiene mejor coche. En constructores de Red Bull, vamos, creo que es indiscutible, ¿eh? Pero vamos, yo voy a apostar por mi amigo Hamilton, del cual me he comprado una camiseta para apoyarlo. Me dejas pocas opciones, con lo cual Massa. Me temo que con el corazón tendría que decir Massa, pero con la cabeza diré Massa. Sintiéndolo mucho, se nos han acabado las sustancias ilegales y tenemos que dar por finalizada esta amena tertulia. Quiero agradecer a mis dos compañeros, Lujo y Ingenio. Gracias a vos. Espero no verlos en el futuro y agradecer a Alberto Moreno por la idea y la aventura por la inspiración. Pasadlo bien. Hasta luego, chicos.